Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros en esa tardecita, pues a la sombra frío. Y en el calorcito, pues como que quema, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya acá en tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, directamente desde este bello municipio de Amecameca, en la zona de los volcanes. Y de verdad me place mucho que nos estés escuchando y que pues por ahí nos están mandando algunos saluditos, ahorita ya los estaremos pasando. Pues como todos los jueves ya tenemos aquí un programa muy especial. El día de hoy vamos a hablar de algo en el lenguaje como complicado, pero en el entendimiento esperemos que sea ahí como muy comprensible por parte de los papás y de las mamás que hoy en día nos están pues sintonizando y que de verdad, bueno, pues están interesados en el tema de hoy. Hemos estado por aquí haciendo algunas cosas en las escuelas. Ya muy pronto pues estarán por ahí enviando algunos maestros cápsulas que estamos preparando en la escuela para padres, algunos videos cortos con respecto a situaciones que se presentan en esta nueva forma, en esta nueva normalidad del cuidado de los padres de familia y también de educarlos, de guiarlos, de orientarlos pues y de tenerlos pues batallando ahí con ya párate, ya va a empezar la clase. Pon atención, no te distraigas. Creo que muchos padres están experimentando situaciones que a veces se viven dentro de la escuela y que en ocasiones pues no podemos ahí como entender o comprender. Pero pues el día de hoy va a ser un tema, yo creo, muy interesante en asuntos de género, de igualdad, de equidad. Ya hablamos un poco la semana pasada de ello con nuestra invitada. Sin embargo, hoy lo vamos a aterrizar hacia un asunto como más técnico, como un asunto más de investigación, porque pues a quien vamos a tener por invitada pues es alguien que está en este momento muy empapada en este tema. Te quiero recordar los teléfonos en cabina 597-978-5252 o también nos puedes mandar un mensaje al 5540-615459. Así es que pues tú pon mucha atención en lo que vamos a hablar el día de hoy. Y de entrada, bueno, pues quiero agradecer a los que nos están llamando mucho por nuestra red social, también por La Voladora Radio nos han dejado por allí algunos mensajes y pues nosotros estamos aquí como muy puestos como para ya poder darle pie a todos estos asuntos que tenemos. Sobre las cápsulas, pues las estamos preparando, queremos darle el contenido adecuado para que tú como padre de familia puedas sacar de ellas pues lo mejor. Algunos maestros ya están enterados un poco de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues creo que ellos también han podido opinar sobre qué les gustaría que habláramos en un lenguaje sencillo y común, como el que estamos acostumbrados nosotros en nuestras pláticas, en nuestros talleres y en nuestras conferencias. Y quiero mandar un saludo muy, muy especial a Alondra Jazmín Enríquez. Ella está en el preescolar anexa a la normal de Amecameca, en el primero A. pues es una niña muy bonita que nos está mandando aquí un saludo a nosotros, pero también pues nosotros se lo mandamos. Alondra Jazmín Enríquez, pues hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, pues gracias por escucharnos, ahí está tu saludo. Y también pues queremos enviar un saludo a Teo Hernández, ¿sí? Teo Hernández Castillo, que pues también nos está sintonizando, me imagino que también es de la misma escuela, no me lo dejaron aquí dicho, pero Teo, pues muy buenas tardes y pues saludos ahí a tu mami, a tu abuelita, a quien esté junto a ti, un saludo grande. Y si Teo no escuchó el mensaje, pues por favor háganselo saber. Y bien, bueno, pues ya tenemos aquí muchas cosas que hacer, estamos pues ya a punto de arrancar con nuestro programa. Decía que la vez anterior, pues nosotros, sobre todo el programa anterior, tuvimos aquí en la cabina a alguien que nos vino a hablar un poco de inclusión, nos vino a hablar de toda esta situación que a veces tienen que vivir las personas cuando son discriminadas por su elección de género. Hablamos también de pues todos estos géneros, los colores, de las comunidades que representan, de qué en qué se basan como para ponerse en un espacio, en un lugar, y que de pronto, pues a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Fuimos muy cuidadosos en ese tema. Y te decía hace 8 días, bueno, hoy vamos a hablar, este próximo jueves vamos a hablar, pues con alguien muy experimentada en el tema, que está muy, muy preocupada en ese sentido, y que hemos podido coincidir en muchas cosas que yo creo valdría la pena como valorarlas, debido a que el conocimiento de una persona, y más tan dedicada como lo es ella, en el sentido de la investigación, de lo que está haciendo hoy en día, pues la verdad es que es sumamente importante. Incluso está tan ocupada en todo esto que no tuvimos oportunidad de tenerla aquí en la cabina, pero desde luego que la tenemos vía telefónica, y ella es una persona, te digo, desde mi punto de vista muy preparada, y que de verdad el día de hoy, pues el tema que vamos a tratar sin duda será muy enriquecedor en el sentido de cómo ella lo ve y cómo lo maneja. Pues la verdad es que tengo el aprecio, el gusto y de verdad la gran fortuna de contar con ella. Ella es María Romo Zúñiga, es pasante de la licenciatura en gestión territorial, está en la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Pues Dulce, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, discúlpame Dulce, creo que tengo aquí un problemita técnico, entonces a ver, ahí ya creo que ya, a ver Dulce otra vez, perdón, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Miguel. Sí, disculpa, es que tengo aquí un problemita técnico, pero ya, ahora sí ya la gente te escucha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, buenas tardes, pues muy amable aquí por brindarme el espacio en tu programa de Consentido Humano. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias a Mecameca. No, pues nosotros encantados porque de verdad sé que tu agenda es ahí como muy complicada y creo que eres una persona muy de estudio, muy de investigación, y de verdad que la molestia es de nosotros porque sé que andas muy, muy ocupada. Oye, hoy vamos a tener una plática, yo creo, muy larga con muchos temas. Platicábamos un poquito el día de ayer tú y yo. Y creo que el contenido, pues creo que hasta nos va a sobrar, ¿verdad? Entonces, platícanos un poco. Hoy en día tú eres pasante de la licenciatura en gestión territorial. Y dentro de este estudio que tú tienes, tengo entendido que, bueno, pues ya por ahí empiezas en la parte final de esta carrera. Y que, bueno, estás haciendo algunas cosas hoy en día. A ver, platícanos un poco. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Mira, muchas gracias. Como tú comentabas, yo estoy ahorita por terminar mis estudios en la Universidad a Distancia de México, que depende de la Secretaría de Educación Pública, la UNAD. Estoy estudiando la licenciatura en gestión territorial y en ella la vocación de la universidad es formar profesionistas, obviamente en la materia de gestión territorial, que se desempeñen con alta calidad en la perspectiva y competencia para generar alternativas de desarrollo en solución de problemas actuales que se presentan en espacios específicos, bueno, en este caso en territorio, y que nos permitan comprender y aprovechar las circunstancias de algunos fenómenos territoriales y sobre todo generando prácticas alternativas o soluciones que sean viables, viables e innovadoras, y que nos permitan abatir ciertas problemáticas que se presentan en algunos espacios, en este caso de nuestro país. Okay. Yo me propuse un tema de investigación para la presentación de mi proyecto terminal, que es un aporte al desarrollo territorial para trascender en beneficio de la igualdad y la no discriminación, y para construir una comunidad justa, próspera y sostenible. Y yo decidí hacerla en un estudio de caso en Panoaya, Mecameca. El proyecto que yo pretendo desarrollar es un plan integral preventivo con perspectiva de género en materia de gestión integral de riesgos y desastres. Oye, Dulce, ¿te parece que eso que me acabas de comentar, nos lo expliques un poquito con más detalle después de una pausa? Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos, ¿te parece? Claro que sí, muy amable. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:18. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55-40-61-54-59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, pues muchas cosas aquí pendientes. Durante el corte, bueno, pues nos están todavía mandando saludos. Y sí, que el niño sí es de preescolar anexa a la normal de Amecameca, que es, también ahí va el niño. Entonces, Teo, ya está por ahí tu saludo, muchísimas gracias. Bien, te recuerdo que el día de hoy, pues estamos hablando, vamos a hablar un poco de este. Creo que el tema es un poquito como largo, el título del. De lo que vamos a ver el día de hoy, pero a mí me parece muy interesante desde el lugar en donde, la verdad es que tenemos que ver mucho por los derechos humanos de las personas, que nadie se quede atrasado en ese tema, pero en este asunto de la prevención, sobre todo de desastres, pues a veces cierto sector de la sociedad está como muy vulnerable. Hoy vamos a hablar un poco de eso, va en un sentido con perspectiva de género. Vamos a hablar ya de ello con Dulce, te recuerdo que está con nosotros y que bueno, pues ella es estudiante y es pasante de la licenciatura en gestión territorial. Y pues Dulce María Romo Zúñiga, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado en esta explicación que nos estabas dando. ¿Cómo es esta situación para que la gente lo pueda entender? Mira, en principio la preocupación que mueve esta investigación es justamente la cercanía de Panoaya, de Amecameca, con el volcán. Estamos hablando que tienen una cercanía aproximada de 25 kilómetros y que la revisión que yo he realizado de los planes integrales y los planes operativos que hay a nivel nacional estatal y municipal no tienen previstas acciones en materia de perspectiva de género. Claro. Hay mandatos de carácter internacional en donde se refiere en manera específica por lesión integral de riesgos y desastres, como es el marco de Sendai, o marcos de ONU Mujeres, ONU Hábitat, etcétera, que señalan que debe de haber tanto acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres y grupos vulnerables, en este caso de la diversidad sexual, claro. Y debe de haber también presupuestos destinados para ello. Sin embargo, como te repito, con la revisión que yo he realizado con la dirección de mis asesores, sí, pues no he encontrado absolutamente nada de eso. Cuando se implementa aquí en México esta idea de la protección de los derechos humanos, sobre todo con perspectiva de género, estamos hablando que se intentaron desarrollar de manera acelerada desde 2004, aunque México firmó justamente la Comisión para la Prevención y la Discriminación contra la Mujer desde 1975. O sea, okay. Ya llovió, ya llovió. Claro. Oye, Dulce, en un principio hablábamos justamente de la sociedad y seguramente de las nuevas exigencias. En tu investigación y todo lo que tú has hecho, te has encontrado con todo esto que nos has platicado, que es justamente que los mecanismos no son los adecuados, que quizá a lo mejor las instituciones públicas pues pueden tener a lo mejor una muy buena intención, las personas de gobierno, pero como que no están muy concentrados en esto. Hay cosas como muy particulares en cada comunidad que seguramente los hace como no buscar también, la sociedad no busca o esa comunidad no busca justamente cuáles son los mecanismos para salvaguardar su vida. En ese tema, ¿tú qué piensas de la manera de pensar de la gente de este lado de los volcanes, de Panoaya? Yo tengo entendido que tú hiciste una encuesta. Según esta encuesta, ¿qué resultados crees tú que tienen que ver con la personalidad? Porque mayormente en otro tipo de datos, la gente a veces está como muy confiada. ¿Tú cómo ves todo este panorama? Sí, mira, de hecho quería comentarte que yo realicé dos trabajos de exploración diagnóstica para poderme acercar a la situación que se vive en Panoaya con respecto, primero, a la percepción que tienen de riesgos justamente por la actividad volcánica, y la otra es cómo perciben que se han desarrollado esos programas de capacitación, prevención, adiestramiento de las personas que viven en las comunidades cercanas al volcán. Experiencias de participación que yo tuve, una sí pudo ser de manera presencial, estuve allí más o menos como a finales del mes de febrero, marzo, en Panoaya, y en la calle estuve entrevistando pues a la gente que tuvo la amabilidad de responder a mi encuesta. Sí. La otra, justamente por razones del confinamiento, no pude realizarla de manera presencial. Y lo que hice fue que me acerqué a unas páginas de Facebook que se manejan ahí en la zona de Panoaya. Una es Ñamecameca y la otra Ñamecameca y Aledaño, donde solicité a los... ¿Administradores? Sí, gracias, administradores de las páginas, que me permitían colocar la encuesta y después yo devolvería, colocándola de la misma manera, los resultados que obtuve. Y efectivamente, yo lo que veo es que no es que haya una confianza, por decirlo de alguna manera positiva, una confianza exagerada por parte de los habitantes de la zona, y que consideren pues que tienen prácticamente pues todo bien manejado, ¿no? De que no corren ningún riesgo y que saben hacer qué tal o cual cosa en qué momento. Sin embargo, sí tiene mucho que ver que sí hay cierta cantidad de difusión de información, por ejemplo, como lo que ustedes realizan en este medio tan potente, tan inteligente que es la radio, y en donde se transmite información, por ejemplo, qué hacer en caso de caída de ceniza, o qué hacer en caso de cuando cambia el semáforo. Bueno, por ejemplo, además, la información de qué indica el semáforo de alerta volcánica. Todos estos materiales se han venido desarrollando de manera acelerada, sobre todo a partir de 1980 y se me ahorita la fecha, a partir del terremoto de 1985. Sí. Antes no existía un centro de prevención de desastres, sin embargo, a raíz de eso, ya en 1986 se estableció CENAPRED y habrá mucho de experiencias de carácter internacional, sobre todo de naciones en donde han padecido, digamos, de manera coloquial, tradicionalmente, de algunos desastres, sobre todo de carácter geológico, como fueron los japoneses, como fueron los italianos. Ajá. Y también hubo mucho apoyo de la comunidad colombiana. Sí. De la comunidad peruana, que nos apoyaron mucho para que se desarrollara un sistema de prevención de desastres aquí en México. Bueno, hablando de eso, justamente es de que sé que hay planes preventivos que se han formulado desde el gobierno federal, que se han formulado desde el gobierno del estado, en este caso del Estado de México. Incluso hay un sistema de planeación, de coordinación, en donde se establecen planes operativos para las cuatro entidades que están más cercanas al volcán. Uh-huh. Sería Puebla, Morelos, obviamente Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Y digamos que de manera tangencial el Distrito Federal, porque también tenemos una cercanía bastante considerable al volcán. Y además también aquí tenemos algunos centros de albergues o refugios temporales que se han establecido para el caso de presentarse algún desastre geológico con respecto a Don Goyo. Oye, Dulce, esto me lleva a pensar, todo lo que tú me acabas de explicar, seguramente muchos de nosotros de igual manera compartimos ese dato. Para quizá a lo mejor algunas visiones de algunas personas podrían argumentar, incluso la propia autoridad, que todo esto que nos acabas de comentar es suficiente. ¿Por qué? Pues porque hay una investigación, hay un monitoreo, no nada más interviene el SENAPRED, sino a veces también algunas organizaciones civiles muy apegadas al volcán, se hacen llamar también así, pues están como en ese constante monitoreo, e incluso la población tiene un monitoreo, pero como de conocimiento empírico, que en ocasiones se va pasando de generación en generación. Te comento esto porque seguramente tú en tu investigación habrás encontrado como que somos una nueva sociedad. Sin duda la tecnología nos puede ayudar o favorecer este conocimiento de la prevención o cómo podemos prevenirlo. Sin embargo, en estas comunidades, en algunos sectores, me imagino que no hay tanta tecnología. No, y de hecho te iba a comentar, justamente esto que me hablas acerca de las tradiciones, también lo previne y tengo respuestas muy interesantes en la última encuesta que yo realicé vía redes, en este caso vía Facebook, en donde, por ejemplo, le pregunto a las personas cómo es que saben cuándo, o si saben cómo percibir de manera natural alguna actividad volcánica. Entonces, por ejemplo, las personas ven cómo se comportan algunos animales, la temperatura de la tierra, si se levantan algunas estelas de vapor en algunas zonas, etcétera. Y eso es muy importante porque, también dices, tradicionalmente, pues si nos movemos o vivimos... ¿Te parece, Dulce, te parece que eso que acabamos de platicar ahorita de cómo identifica la comunidad, me parece muy importante, ¿lo platiquemos después de la pausa? Sí, claro. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y, bueno, pues por estar ahí. Te recuerdo que nos puedes mandar un WhatsApp al 5540-615459 y, pues, si quieres por aquí decir algo, preguntarnos algo con respecto al tema, pues con mucho gusto te estaremos pues dando respuesta. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que tú busques y veas esta nueva aplicación que se llama Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla pues todo tipo de negocio. Así es que si tú tienes un comercio, tienes una tiendita, tienes algo que vendas, un prestador de servicios y quieres anunciarte en Mi Changarrito, pues puedes comunicarte al 55 18 25 27 99 y pues con mucho gusto ahí te van a atender. Puedes descargar la aplicación en Play Store o en App Store y está disponible para iOS y Android. Así es que pues por ahí conéctate con Mi Changarrito. Y también agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que en este momento pues no tienen reuniones en sus grupos, pero que si tienes por ahí un problema emocional, con mucho gusto ellos te pueden atender de manera gratuita. ¿Cómo? Pues a través de la vía telefónica. El teléfono es el 3092-1246. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Te recuerdo que estamos en este tema, que creo que es un tema muy interesante. Estamos hablando de muchas cosas, sobre todo de pues esta nueva sociedad, las exigencias que tiene, pero también cuáles son las carencias y quiénes están realmente preparados. Te recuerdo que estamos con Dulce. Ella es realmente pues una persona dedicada realmente en este momento a hacer este tipo de investigación. Ella está estudiando o es pasante de la licenciatura en gestión territorial, Dulce María Romo Zúñiga, y bueno, pues nos está platicando de encuestas que hizo, un estudio creo que muy completo con respecto a esto de la prevención de desastres. Pues Dulce, pues ya estamos de regreso. Yo te preguntaba un poco antes del corte, porque me llama mucho la atención, como que a veces la población, la comunidad tiene voluntad por prevenir. Hay algunos que están muy confiados, otros no conocen tanto y otros de verdad porque las instituciones a veces no le proporcionan a lo mejor en el lenguaje adecuado cómo puede pues hacer, crear los mecanismos de salvación, porque estamos muy cerca de aquí de un volcán que pues siempre está como activo y desactivo, la ceniza que truena, que echa lava, bueno, siempre nos anda ahí como espantando. Pero tú hiciste este estudio y este estudio definitivamente pues tiene mucho que ver con lo que nos estás platicando con respecto a un análisis a través de ciertas encuestas, y estas encuestas pues cómo se vinieron dando resultados que te hicieron como abrir mucho los ojos. Seguramente algo te llegó a sorprender, que quizá a lo mejor lo dabas por hecho y que al final dices, no lo encuentro, ¿dónde están las instituciones? Pero sobre todo, ¿en dónde está integrado en las personas que corren riesgo? Pero también me llama mucho la atención esta parte en donde por cuestiones de investigación te das cuenta que también tiene que ir encaminada hacia este asunto de la perspectiva de género. Vamos a ir un poquito de regreso con esto. Me decías que la comunidad tiene algunas costumbres como para darse cuenta o prevenir por ellos mismos algunas acciones de peligro. ¿Y cómo nos platicabas esto? Sí, justamente como resultado de algunas de las preguntas de mi encuesta, de alguna manera, digo, ya lo sabía porque había estado haciendo un estudio, una revisión histórica de los sucesos que se han dado incluso desde siglos anteriores con respecto a las erupciones volcánicas de Popocatépetl, porque el Instituto de Geofísica de la UNAM tiene mucho material al respecto. SEMAPRED también tiene mucho material al respecto. Sin embargo, pues yo queriendo establecer ahora sí de manera más cercana el estudio del espacio geográfico al que me estaba yo abocando, en este caso por el interés de la investigación, justamente me doy cuenta de estas cosas, ¿no? De incluso no solamente el sentido, o digo, la forma en que las personas de la comunidad se dan cuenta de algunos acontecimientos, como ya habíamos hablado, sino qué es lo que hacen al respecto. Y, por ejemplo, uno de los temas también importantes dentro de esta materia de seguridad y de integridad es que, el número uno, es que tiene que ser con sentido humano. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de las personas, en términos generales, uh-huh. No estamos hablando de cuestiones de género, porque el género es todo. El género, claro, es tanto el género masculino como el género masculino, digo, el género femenino, y obviamente, como tú dices, en estos nuevos paradigmas de la sociedad moderna, pues se ha ampliado ese esquema en donde hay una autopercepción, hay una autosignificación de la persona, y es lo que nosotros tenemos que respetar. Claro. Sin embargo, es cuando la comunidad entra justamente a la sazón de lo que tenemos que hacer con el trabajo de perspectiva de género en cuestión de gestión integral de riesgos. Pero, punto número uno, la importancia de la vida humana. Claro. La importancia de la seguridad y de la integridad. Claro. Punto número dos, la de la satisfacción de las necesidades básicas. Pues lo ideal sería que cada quien se quedara en su casa, ¿verdad? Sí, sí. Pero desgraciadamente, pues a veces no se puede. No, a veces es posible. Hay un vecino que tenga una campana en afuera de su casa y cuando se da cuenta de algo, porque lo ve desde su casa, o porque tiene encendido la radio, o porque cuenta con un dispositivo de tecnología que le da la alerta, pues entonces a lo mejor sale, toca la campana o saca su altavoz y empieza a comunicarlo a la comunidad. Y bueno, justamente tú estabas haciéndome hace rato una pregunta acerca de qué podría suceder en caso de que hubiera ahora un evento de esa naturaleza y tenemos, por ejemplo, el sistema de alerta volcánica del SEMAPRED o incluso, por ejemplo, la información que ustedes dan en la radio. Yo considero que se ha abusado mucho en la confianza que se le ha dado, por ejemplo, al uso de las tecnologías. Ayer yo te comentaba que, por ejemplo, en México hay una herramienta que se realiza a través del INEGI, que es la Encuesta Nacional sobre el Uso de las Tecnologías en México. Ajá. ¿A qué se refiere este estudio que se realiza desde 2015? Bien, se hace una exploración de carácter aleatorio, o sea, no van casa por casa, sino que pues a veces de repente llegará un visitador del INEGI y si o te lo encuentras en la calle y si le quieres responder, se lo respondes. Y es sobre qué tipo de tecnologías hay en México, quién tiene acceso, qué tipo de acceso tiene y cuánto se usa. Y tú revisas esta información, viene por estado. Ah, y por decir algo, un número X, sí, que si piden una aclaración con la información que están ahora ustedes ahí teniendo para el derecho de réplica, por eso estoy argumentando y justificando porque no sé el número exacto. Sí. Pero por poner un ejemplo, el Estado de México dice que tiene 300,000 dispositivos. No se dice si es una computadora de escritorio. Claro. Si es una computadora portátil, una tablet o un teléfono inteligente. Claro. Pero tampoco te dice qué tipo de acceso tiene, cuántos puntos lo tiene, y a lo mejor todo eso lo tienes, 200,000 tienes en Toluca, y los otros 100,000 repartidos en todo el estado. Claro. Con lo cual podría haber un sesgo muy importante para el acceso de información. Entonces estamos hablando que tenemos la gran deficiencia aquí en México, que aún el servicio de internet no es un bien público. O sea, no todo el mundo lo tiene. Claro. Y a veces quien lo tenemos, pues lo tenemos con mucha deficiencia, ¿no? Uh-huh. La otra es que también carecemos de dispositivos. Entonces, yo no quisiera pensar que me van a poner un sistema de alerta o para que yo me sincronice y mande una alerta en qué lugar estoy para que llegue un apoyo a buscarme. Entonces, por eso, al final, yo a lo que concluyo es esto, yo no me puedo confiar. Claro. Yo lo que puedo aportar a la sociedad, en este caso a la comunidad de Panoaya o a la comunidad aledaña, que ese es el motivo de la solicitud de apoyo a Radio La Voladora para divulgar este proyecto, es justamente trabajar en comunidad. Claro. Lo más importante. ¿Por qué? Primero, tenemos toda la capacidad, tanto como individuos como personas de una comunidad organizada. El artículo 9 constitucional nos permite y nos defiende porque tenemos derecho a asociarnos y a reunirnos pacíficamente. Y además lo estamos haciendo con un motivo muy noble, que es justamente proveer de organización para crear una participación que nos dé la oportunidad de generar un espacio de seguridad. Pero aquí va el ingrediente que más me interesa, que haya participación por parte de grupos tradicionalmente con menos posibilidades, en lo que tradicionalmente se llaman grupos vulnerables, y que no es que sean grupos vulnerables, sino que son grupos que han tenido menos posibilidades tanto de participar, de defender sus derechos, de que se les reconozcan sus derechos. Es por eso la necesidad de hacer hincapié en la participación con perspectiva de género. Estamos hablando de mujeres, de personas de la diversidad. Claro. Oye, Dulce, se me ocurre esta pregunta porque todo lo que nos dices, creo que la información que ahorita estás compartiendo me lleva a pensar, incluso en la práctica existe esta situación, en donde pareciera que la seguridad de las personas depende obviamente de las instituciones. A veces un pequeño sector del asunto municipal, pues es el que es el encargado y hay un presupuesto para ello, pero más depende de una situación federal. Ante esta austeridad que se está manejando, tú propones entonces que sea mejor que la comunidad se organice en este sentido, que obviamente pues requiere de recursos, no sé, a lo mejor para arreglar el camino por donde van a salir o cosas como esas. Pero, por ejemplo, el ejemplo este de Tabasco, ¿no? Con este desbordamiento de los ríos, ¿crees que este modelo en el que tú propones quepa en cualquier comunidad? Desde luego que entiendo que estamos hablando de este lugar de Panoaya, pero en ese sentido va el enfoque que tú le das, en donde mejor la comunidad se organice, o porque es la que vive ahí, y en este sentido del género, en la perspectiva de género, considerando la situación de muchas veces de las mujeres, y más porque son madres de familia y que a veces pues también tienen que regular todo esto, ¿no? Pero, perdón, ya son como varias preguntas a la vez, pero ¿tú qué piensas de esto? Vamos a ir a una pequeña pausa ya en un momento, pero me gustaría dejarte con esta pregunta. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Es mejor que la comunidad se organice o que sea dependiente de las instituciones? Porque hay ejemplos en donde, de verdad, el caso de Tabasco, ¿no? Pareciera que la gente no está organizada, digo, pareciera. Y entonces viene el desastre y todo lo culpan a la institución gubernamental. Pero vamos a ir a una pausa y te dejo con esa pregunta y ojalá y no la puedas contestar. Vamos a una pausa. Sí. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4:45 minutos. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad. Y bueno, pues el tema, la verdad es que para mí muy interesante lo que nos platica Dulce María Romo Zúñiga. Creo que es muy entregada, por lo que veo, a esto que está haciendo. Muy interesante, de verdad. Creo que no ha dejado ningún espacio ahí, como que eso todavía no lo consultamos ni nada. Y ahorita está muy empapada en toda esta situación. Pero bien, pues vamos a regresar ya, porque luego el tiempo se nos va muy rápido. Dulce, pues ya estamos de regreso. Por ahí te dejé con una pregunta ahí como medio complicada. Y ¿qué me comentas de ello? Pues mira, no es complicada, porque quiero empezar con una afirmación que tú me diste al principio. Sí. Estamos en una sociedad nueva. Sí. Afortunada o desafortunadamente, sí estamos acostumbrados a que el gobierno atienda tal o cual problemática. Porque consideramos que obviamente es el que tiene la obligación de hacerlo. Pero también de un tiempo para acá la sociedad mexicana ha trascendido justamente esas normas o esas antiguas normas y se ha organizado. Claro. Sobre todo pues, en materia de desastres. Entonces yo por eso considero que no está nada perdido, que hay mucha luz al final del túnel y que justamente tenemos que redundar en este principio de gobernanza democrática. ¿A qué me refiero? A que la comunidad es la que tiene que participar. No es que no necesitemos el apoyo del gobierno o que lo que haga el gobierno esté bien o mal. Sin embargo, para poder criticar, necesitamos saber de qué estamos hablando e involucrarnos. Claro. Tenemos la experiencia tradicionalmente de que los funcionarios del gobierno, del nivel que sea, sí, incluso de, pues ahora sí que de presidente para abajo, sí, están el tiempo de su mandato y se van. Claro. Pero la comunidad es la que, la gente de esa comunidad es la que nos quedamos allí, las que nos quedamos con el problema. Claro. Yo platiqué con gente que me decía, y así de pura curiosidad, yo le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí? No, pues yo, dice, pues aquí nacieron mis abuelos. Ya no quiero saber yo de cuántos años para atrás, ¿no? Claro. Además, que Panoaya, y como sabemos, es un enclave cultural y turístico muy importante del Estado de México. Claro. Tiene una trascendencia histórica muy importante para nosotros que nos interesamos en la vida de las mujeres, pues que pues allí desarrolló los primeros años de su infancia una de las mujeres más importantes de nuestro país, que fue Sor Juana de la Cruz. Entonces, yo desarrollar es justamente esas capacidades para poder explotar lo que somos. O sea, no quedarnos en la limitación de qué somos, qué sabemos o qué podemos hacer. Es cierto que cuando viene un desastre, quienes intervienen, y además de dependiendo de la dimensión del desastre, los que toman el mando es el ejército, ¿no? Con el plan de N3. Sin embargo, sí es importante que la comunidad pueda aportar su forma de organización y obviamente de lo que necesita para satisfacer sus necesidades en dado momento. Habrá personas que me están escuchando y obviamente lo saben mucho mejor que yo por la experiencia que han tenido, y cuando se les ha tenido que mandar a un refugio por la necesidad de ese momento, y por lo que yo he encontrado, es que no han estado menos de 13 días. Entonces saben en qué condiciones a veces hay que estar. He leído estadísticas que dice el 85% de la población decidió mejor irse a vivir a casa de un familiar. ¿Y en dónde está ese familiar? Pues puede ser que en la misma zona o por lo menos en el Estado de México. Entonces, estoy hablándote de que aquí yo leo un documento que tiene el SENAPRED y que dice, por ejemplo, que en Panuella la población masculina es de 2.624 varones y 2.932 mujeres. Y yo creo que la población de Panuella, o sea, sin el ánimo de ofender a los caballeros, a los varones, a los hombres de la casa, sí, pues las mujeres necesitan condiciones especiales cuando están en un albergue. Claro. Necesitan un espacio específico para su aseo, para dormir, para poder alimentar a sus hijos, necesitan atención médica especializada. Entonces, esas pequeñas cosas que aparentemente no se notan, sí importan, y esa es una de las cuestiones que se busca justamente proteger con la perspectiva de género. Sí, entonces, por eso sí creo que es importante que participe la sociedad, y ahora voy a un punto en el que se basa justamente tu trabajo en este segmento de consentido humano. Es que tenemos que trabajar desde nuestro círculo más cercano, tenemos que trabajar en la familia, claro, tenemos que trabajar en la casa, con nuestra comunidad, en los vecinos de nuestra calle, en nuestra banqueta, en nuestro barrio. Entonces, justamente es con quien nos tenemos que organizar. Claro. Nosotros somos los que sabemos, a lo mejor nada más de vista, en qué domicilio hay personas adultas mayores, en qué otro domicilio hay niños pequeños, en qué domicilio hay personas con capacidades diferentes, con discapacidad, e incluso en esta nueva visión de la gestión integral de riesgo, que incluso se desarrolla a partir de los ODS, que sería bueno que por ahí se los dejaran a los niños en la escuela, que de hecho hay un cuadernillo que desarrolla la importancia de los ODS, actualmente es un cuadernillo que acaba de proveer la SED. Sí. Y, por ejemplo, es muy importante también tener en cuenta a las personas no humanas, a los animales que comparten nuestras vidas. Estamos hablando de las mascotas o de los animales de trabajo. Porque, por ejemplo, la zona de Amecameca de Panuella no es una zona ni 100% urbana ni 100% rural. Entonces hay mucha gente que todavía, además de sus mascotas, conservan algunos animales de trabajo. Entonces también en eso tenemos que pensar, que haya manera de evacuar a los animales, que haya refugios, que se les dé atención médico-veterinaria. Eso es lo que hace posible que la gestión integral de riesgos y desastres se haga con una visión integral y que tiene que ver justamente con un sentido humano. Y de ese sentido humano, a mí lo que me interesa es justamente hacer hincapié en la perspectiva de género. Claro, y yo creo que es importante eso, porque yo revisaba también algunos modelos de, pues sobre todo mecanismos, y no habla de ello. En algunos encontré por ahí que hablaba mucho de los derechos de los niños, y más en esta parte de que son los primeros a los que hay que resguardar, pero tampoco encontré los mecanismos en los cuales dijeran, bueno, pues este es un área para personas más vulnerables, no sé, ancianos, mujeres, como bien tú lo señalas. Mira, Dulce, estamos ya de salida prácticamente, ya nada más nos queda como un minuto y medio. ¿Dónde te pueden encontrar? Seguramente habrá gente que le interesó mucho lo que tú acabas de platicar y quizá te pueda apoyar, a lo mejor tan solo para responder alguna de tus encuestas. ¿Nos podrías dar tus datos ya de salida? Sí, gracias. Yo en este momento no estoy realizando encuestas, sin embargo, me gustaría poder desarrollar algunas prácticas de capacitación en la comunidad y dejo a disposición mis datos por quien tenga bien tratar de localizarme, comunicarse conmigo. Yo estoy dispuesta a irle a dar la capacitación, charla, obviamente de manera absolutamente gratuita, porque es la vocación de la Universidad a Distancia de México. Y mis datos son, mi correo electrónico es dulce, con C minúscula, sí, dulce68@libe.com.mx. Y el número de mi celular es 55-51-67-05-82, Dulce María Romo Zúñiga, para servirles. Y muchas gracias al programa, a Miguel, muchas gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias también a ti, ¿no? Fíjate que me habían mandado un mensaje en donde decían, Dulce, que a qué te referías cuando decía personas no humanas. Ah, justamente porque en las nuevas categorías que se han desarrollado a partir del desarrollo de los derechos humanos de cuarta generación, las personas no humanas son los animales. Ah, perfecto. Tienen derechos. Ah, perfecto, muy bien. Sí, pues ya nuestro radio escucha, ya se lo aclaraste. Sí, porque le pareció así como medio raro el término personas, pero no humanas, pero está muy bien como lo describes. Pues Dulce, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Desde luego estaremos en contacto y pues muy agradecidos porque nos hayas dado tu espacio, un espacio muy grande para nosotros, y toda la información, pues yo creo que inquietó a muchas personas y sobre todo, pues da gusto saber que alguien sí se está preocupando por ello. Nos veremos pronto y pues ojalá podamos ahí por ahí participar en algunas cosas. Muchísimas gracias, Miguel, a tus órdenes y a órdenes del auditorio y la comunidad de Panoaya y Aledaña. Pues muchísimas gracias, pues nosotros ya nos vamos, nos vemos casi en el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos, hasta pronto, muy bonita tarde. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.